Este cayuco se llama Irradia. Se emite en Radio Pimienta. Es parte de Radio Pimienta y de la Asociación Puente Humano y de muchas otras personas y cosas. Pero no estamos en Canarias, estamos en un lugar llamado Osui, en el continente africano. Este pueblo, Osui, está cerca de Guinea-Bissau, no tan lejos de Gambia, dentro de Casamance, Senegal. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé dans les soukas à Man, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler mon vaisseau sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkina. Lo que ha dicho al principio. Al principio ha dicho, ¿qué? ¿Qué ha dicho esta mujer que está cantando? Que vamos a nadar al río de Senegal. ¿Al río de Senegal? ¿Y concretamente qué río te pilla así de cerca a ti? El río de Casamance. Venga, ya que hemos empezado a hablar, nos presentamos, ¿no? Yo soy Ana Palacio, vengo de Córdoba. Yo soy Rafael y en este cayuco hay más gente, ¿eh? Yo veo más gente por aquí. Hacen fotos, fuman cigarros, ponen cámaras, pero tienen también voz. Y seguro que tienen voto. Pero, ¿cómo se los podemos dibujar a la gente que no los ve? A estos seres de momento silenciosos. Empieza tú. Bueno, a tu derecha veo a la anfitriona. Eso ya es bastante. La persona que nos está anfitrionando y que se llama Rosa. A la izquierda, sigue tú. Aquí tenemos a Omar, local de Usui. Y en la foto, ahí al fondo, está la madame, la mademoiselle de Caraván. Una persona que vino de Cataluña para redimensionar una isla mágica con la ayuda de Kirikou. ¿Por dónde te vas? Por Petebulería. En la puerta un cementerio. Político se puso a ensayar la tierra pa' quien la trabaja, la tierra pa' quien la trabaja, y nadie le pudo contestar. Y por aquí está Omar. ¿De dónde eres, Omar? Guinea-Bissau de origina, pero yo viví en Jigen Shore. ¿De origen eres de Guinea-Bissau? Sí. Ah, bueno, y imagino que, bueno, cuando uno en África dice quién es o de dónde es, tiene que decir también cuál es su etnia, cuál es su idioma, cuál es tu idioma de nacimiento. Mi nacimiento es de origen del Mansuan, un sitio del Bissau qui viennent mes ancêtres, comment on se dit, mes ancêtres, mes ancêtres. Si, es allí que vienen mis ancestros, pero como allí hay mucho del conflicto y después mis ancestros se van en Jigenshor para vivir allí. Porque Jigenshor se llama en creol Sinta Buchora. Sí. Es decir, la palabra Jigenshor en creol se dice... En creol, sí, Sinta Buchora. ¿Qué significa? Significa tú vas a sintar y llorar. Porque en Bisao tú no puedes sintar para llorar. Hay mucho del conflicto. Cada día la gente se mata mucho, mucho. Y allí tú no puedes llorar la gente que tú quiero mucho, que está muerta. Tú no tengo el tiempo para llorar. Ahora vamos en Jigenshor, que se dice en criol Sinta Buchora. Sinta Buchora. Tú puedes sintar muy tranquilo y llorar la gente que tú quiero que está muerta allí. Wow. Y ahora nosotros vivimos en Jigenshor, que quiero mucho, que es un pueblo muy tranquilo, muy bien, que quiere mucho de gente y muy bien. Wow. ¿Y cuál es la etnia tuya, tu grupo? ¿Son mandiak? Son del Mandinga. El Mandinga es una ¿cómo se dice? Uh-huh. Es una pueblo, como antes la gente dice, hay una esclavaje. Que había esclavitud. Sí, una esclavitud, que hay una gente que está el solo gente que fue una revolta para esto que se llama Kunta Kinte. Kunta Kinte viene de la familia Mandinga. Kunta Kinte, que es el protagonista de una novela, sí. Y de una serie de televisión que se llamaba Raíces. Eso yo creo que nos suena. Rosa pone cara de... Eso de Raíces a mí me suena, Raíces. Ya, me pilló mayor, pero la vi. Sí, claro. Bueno, era una serie muy emocionante, ¿no? Claro, para nosotros, para la vida de aquí y la historia, como dice. Historia. La historia de aquí. Esto que vive nosotros, pero ahora como hay mucho de la nueva tecnología y la gente comprende que esta es una cosa que está pasando. Porque antes, ahí está que se dice la esclavage con Kunta Kinte. El primer film que ha pasado aquí en Senegal. La primera película que despertó que la memoria gente de la esclavitud. Que mirar aquí y el, ¿cómo se dice? El lendemain. Al día siguiente. Al día siguiente, si una tuba fui al calle, la gente le... Le quería pegar, sí, le iba a poner. Sí, le pegar y es porque ya retar esta película no lo dan nunca. Y después la gente le explica que esta no está una cosa, que está una pure veridad, pero esta existe antes. Y ahora la gente comprende que es una cosa que se pasa. Y ahora la gente vive con las tubas tranquilos, puedo mirar esta película y pensar a que esto ahí un día, pero no está una cosa que va a durar por toda la vida. Y está pasar y está pasar. Ahora la gente puede vivir con una tuba tranquila, comer con una tuba y hacer mucho de cosas. Está generalizado el olvidar el pasado de la esclavitud, ¿tú piensas? Sí, yo pienso que esto puede pasar, porque ahora la gente comprende mucho, y había mucho de cosas, pero hay mucho de gente que no comprende esto, porque no mirar nunca una televisión, para escuchar una radio es un problema, porque que vive... ¿Cómo se dice? Lejos de de la gente donde puedo escuchar y mirar la tele para comprender, para saber esto ahí, la gente que vive de este. Pero para hacer comprender que esto es una vida con una tuba, tú puedes oír una gente mayor, tú bien por lo saludar una tuba que no te da una mano, ¿sabes? Sí. No te da una mano. Sí, ahí aquí la gente mayor que se dice que está una gente típica islámica que no da una mano a una gente que no conoce, que si es una musulmán o una animista o una cristian, porque hoy no sé si que ha vivido una viña o a comer una cerbo, es porque no te da una mano. Te puede decir, ça va, hola, ¿qué tal? Bien. Pero no te da el mano, porque ella cada tiempo puede ir para priar y hacer su, ¿cómo se dice? Ablución. Sí, esto es porque, pero están a dominar ahora, porque la gente sabe que es aquí todos la gente vive juntos, como todos las familias africanas viven juntos, comer de una plata grande, todos la gente bien a comer y hablar a... Sí. Para aclarar el término tubac, que en Senegal es muy utilizado y lo que yo no sé si se usa en plan despectivo, lo usáis vosotros en plan despectivo cuando decís tubac, o simplemente es como llamar, en traducción, llamar blanco a una persona. Aquí llamar blanco tubac en Wolof. Pero no es despectivo. No. No. Llamar... Es blanco. Es blanco. Como negro. Como negro, negro. La tiro, sí. La tiro y la pongo de alfombra y me muerdo los dientes. Volar en mi reto, me aprieto, lo intento. Queremos nadar en el agua que hay en el aire, que todo lo envuelve. Somos serpentinas que al viento se escurren. Somos energía la noche y el día. Somos berber hecho sin rumbo, sin peso. Ganamos para perder. Somos un diccionario con nuevas canciones en tu calendario. Somos marionetas que quieren saber. Somos tú y lo que quieran todos. Somos más feos que los monos. Somos el viento, somos calor. Somos boquete en el pantalón. Somos pequeños y salvajes. Somos valientes, lo digo yo. Otra vez en antena. Hablamos de tubab, no tubab, relaciones, la memoria de la esclavitud y la dureza de la vida de la gente de Guinea-Bissau, que la han pasado muy mal durante mucho tiempo. Que, bueno, aquí al lado estamos en el río, en uno de los ríos de Senegal, y al ladito está Guinea-Bissau. Bueno... Compañero Omar, Guinea-Bissau es un país maravilloso. Claro. Es un país cojonudo. He podido pasar por ahí un par de veces. He conocido las Islas Villago un poco. En Guinea-Bissau, nadie te pide, como blanco, no te piden dinero nunca ni nada, ¿eh? Sí. La gente tiene un orgullo muy alto en Guinea-Bissau. Contrasta con Senegal, que es un país maravilloso también, pero hay una distancia con el blanco en Guinea-Bissau que no la hay en Senegal. Y eso tendrá su parte negativa, pero también tiene una parte positiva, tal vez. No sé cómo lo ves tú. ¿Sí? Puede tener una parte positiva el decir, no voy corriendo detrás del blanco. Cuidado, porque me ha costado muchos años echar al blanco de aquí. Una guerra muy dura, no fue una independencia como la de Senegal, que fue fácil, entre comillas, con sus dificultades, pero los franceses se fueron, los portugueses no se querían ir. Había una dictadura en Portugal y el dictador no se quería ir de aquí. Y fue el Vietnam de los portugueses, bombardeaban con napalm, eso es lo que tengo entendido, ¿no? Con napalm, productos químicos que tiraban desde el aire sobre la población y que, bueno, los rebeldes escapaban a los países vecinos, Senegal, Guinea-Conakry, volvían. Y detrás de la guerra de Bissau también está, o es una consecuencia, una revolución que tuvo lugar en Portugal, la Revolução dos Cravos, la Revolución de los Claveles, que en gran medida eran militares que estaban cansados de ir a morir y a matar en Guinea-Bissau, se rebelaron contra el gobierno portugués, contra la dictadura, y la pararon. Consiguieron echar al dictador, lo que no conseguimos en España. Todo esto viene a la cabeza cuando digo Guinea-Bissau. Así que tú eres de Guinea-Bissau y viniste a donde puedes parar a llorar. ¿Te trajeron muy pequeño, Omar? ¿Qué edad tenías? Muy pequeño. Un año y mitad. ¿Y has estado alguna vez en Guinea-Bissau? ¿Has ido después, en alguna ocasión? Sí, de una ocasión de una manifestación que se llama Gamo por los musulmanes. Uh-huh. Esto que organiza allí cada año es como un aniversario de toda la gente del Mansuán que organiza esta. Pero hace mucho tiempo que... ¿No has vuelto? No. ¿Y cómo encontraste tu país, tu origen, cuando llegaste ahí, sin haber estado nunca desde niño? Porque me la enseña mi padre con... Mi gran madre me explica que hay mucha de gente de mi pueblo que viene de mi casa, del Gigantor. Sí que viene para comprar algo al mercado y viene a la casa pasar el día. Te explica estatutos que pasar allí. Y cada día tú puedo escuchar a una casa, un gente que explica esto. Y tú puedes... Te recordé que esta me lo explica a mi casa. Venga. Pero Senegal es muy, muy, muy grande. ¿Senegal es muy grande? Sí. La gente es muy diferente. El cultura es muy diferente. ¿Comprende? Como la gente de Usui, cómo vive, como la gente de otro pueblo. Como si tú te voy en Dakar o en Kaulak o en Chess. No sé, pero yo estaba en este pueblo, ya viví allí por un poco de tiempo, ya vi cómo vive la gente con la otra gente. Pero es una vida. Bueno, y tenemos a una pinchadiscos nueva que se ha incorporado, que es una voz de momento invisible, pero ya se suelta. Pásale el micrófono, venga. ¿Qué nos quieres pinchar, Marta? Cuéntanos, ¿qué quieres pinchar? Voy a pinchar Ismael Lo. Ismael Lo, que es de... un senegalés muy querido aquí en Senegal Y esta canción da Inshallah, que quiere decir ojalá todo salga bien en tu país. Inshallah, Inshallah, bolge danabas. Inshallah, Inshallah, bolge danabas. Khalas warna. Halibi migi jem duut yon mom bu mo bëgg waye bayam baye mu ne ko dom togal xéralatuna ndax jarul gawtu amna fo wara jaar kon xamna bo lagge mom dana baax ci yene pass pass kon baye top ni ko dom inshallah. Inshallah, wala gera na ba. Inshallah, Inshallah, wala gera na ba. Aduna jarul kautu, telo soti ba khul. Kon jangal basa kanam bo mo ke dana yomalol bu jaxala way nak dat ci songor sa fulak sa fayda tax ku ñakati na jeriyo mané kon do maduna bi jarul di gawtu inshallah inshallah wala que llegue la paz a Guinea-Bissau, ojalá que llegue el campamento de verano a Caraván. Marta, tú tienes ganas de que llegue un campamento, tienes ganas de que llegue un campamento de verano a Caraván, ¿no? Por supuesto. Bueno, cuenta en qué consiste un campamento de verano, pero un poco más cerca del micrófono para que nos llegue a los que están más lejos. A los que están más lejos. Nada, era para alegrar un, quiero alegrar un mes de un año a los niños de Caraván, unos niños preciosos que están todo el día con el fruto de la mano, en el baobab en la mano, sonriendo, y para ellos. Pero el Caraván es una isla, tampoco muy grande, tampoco muy pequeña, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Sí, es que me da mucha vergüenza, yo soy la discografía, yo pondré música. Bueno, venga, ves pinchando música, gracias por la música. Pues inshallah, creo que tú tienes preparado, Ana, algún contrapunto más movidito, ¿no? Ha tocado el tema melancólico. Hemos arrancado, con Guinea-Bissau, ¿eh? Es una sensación ahí en el estómago, Rosa. Casi de ladrillo. Pero yo creo que hay que animarse a ir a Guinea-Bissau, a conocerlo. Y Bueno, a nivel de naturaleza es una barbaridad, es una pasada. Hay un archipiélago, hay islas, dentro de la isla tienes hipopótamos, de todo, ¿no? Esta que yo te explico es una cosa de antes, pero ahora Guinea-Bissau es muy bien. Es muy tranquila, hay mucho de cosas. Hay que ir a conocer Guinea-Bissau. Okay. Bueno. ¿Cuándo? Que hay que ponerle fecha y hora. Rosa ya está preparada. O sea, tú te ves con ganas, lo ves a tiro de piedra, ¿no? Claro, hay que ponerle fecha, ¿no? Casi que desde la terraza de tu casa puedes ver Guinea-Bissau. Casi, casi. Bueno, ya se han presentado todos los miembros de este cayuco, salvo alguno que pueda entrar por Skype, por teléfono, a saber cómo. Y teníamos hasta un mini programa, ¿no? Un mini guión. ¿Qué tenemos por ahí, Ana? Pues nada, íbamos a contar el proyecto que yo voy a realizar aquí en Subi, ¿no? ¿Y qué pasa con mi libro? ¿Cuándo va mi libro? ¿Qué música podríamos poner para hablar del proyecto que vas a hacer aquí? Pues vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a mirar por ahí y comentar cualquier cosa de la realidad internacional de la cual estamos completamente desconectados aquí en Senegal. Y nos da lo mismo, además. Que además nos da lo mismo. Porque yo creo que tú te viniste a casa más un poco con ese objetivo, ¿no? Sí, claramente. O sea, que la realidad internacional en principio no te estaba convenciendo. Nada, no me la creo. Es todo mentira. Directamente. Bueno, maestra, pincha algo ahí. Un poquito de música. Un poquito, pero. Cinco cefas música ahí. ¿Eh? Way on down south. Way on down south. Check out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make them cry or sing. Bueno, les digo que en este rato que hemos estado pinchando música no he bajado el volumen de los micrófonos. Nadie te habrá contado que a veces he brindado en decisiones tan vivas que beben del vervenir. Si a veces me disconformo y parezco vuestro invitado, nadie os habrá contado nada bueno de mí. Los que luchan sin gritar, ya los que se juegan la vida, ya los que creen que naufragar cosa de cuatro días, ya los que beben por olvidar, ya los que buscan compañía, ya los que saben sin pensar, ya los que se van a dormir sin pedir perdón. ¡Hey! Nadie te habrá contado. Un pequeño proverbio senegalés. De Floman Bote de Nelau. Ajá. Que significa: di lo que sabes, haz lo que puedes, podrás acostarte y dormir. Claro. Bueno, sabiduría africana para introducir a una cordobesa que está aquí en Casamans, que tiene, está trabajando para un proyecto con una organización, ¿no? Sí, con la asociación Kasumai. Kasumai, que tiene también un significado, es una palabra. Sí, es la palabra de bienvenida de en el, la lengua diola. Uh-huh. Kasumai es la asociación, y es una asociación española. Sí, cordobesa. Cordobesa como tú. Bien. Y entonces es bastante normal que esta asociación cordobesa haga cosas en Casamans. ¿Por qué en Casamans? Pues la verdad es que la historia de la asociación es muy larga y muy difícil de contar aquí. Yo la como medio la desconozco, así que... Y has entrado de pronto aquí en Casa Mans y, bueno, ¿cuánto tiempo llevas? Llevas poquito, ¿no? Llevo 2 semanas. ¡2 semanas! Bueno, o sea que impactos uno detrás de otro, ¿no? Pues desde que me bajé del avión hasta que me subí al barco y me volví a bajar y llegué a Usui, todos fueron impactos en mi cabeza. ¿Y terminaste en un programa de radio? De repente. Venga, entonces, bueno, ¿te gusta el proyecto? ¿Te gusta el trabajo? Pues ahora mismo estamos programando y planificando un poco lo que vamos a hacer, pero ahí tenemos muy buena idea y esperemos llevarla a cabo en los 6 meses que está en Usui. Vale, está buscando, imagino, sobre diferentes temas, ¿no? ¿Qué temas son los principales que te interesan? Pues el proyecto educativo y vamos a trabajar con niños, el tema de animación, de ocio, tiempo libre y con mujeres, tema de alfabetización, cálculo, para desarrollar, potenciarla un poco en estos aspectos. O sea, que con las mujeres, con la educación, pero no es algo que te viene de atrás. O sea, que te viene de nuevo, sino que estás conectada con la educación y el trabajo social desde atrás. Sí, es verdad. Tienes razón, ¿tú cómo lo sabes? Porque te pudieron sacar algo aquí, en la casa de Rosa, en el gran castillo de Usui. Y entre las cosas que sabemos que no es nada neutro, es un lugar cargado de cosas. Que se llama Las 3.000 Viviendas. Efectivamente. Las 3.000 Viviendas de Sevilla es un lugar donde hay una situación social, o había una situación social muy cargada, con mucha gente de un grupo étnico que es los gitanos. Efectivamente. Grupo ahí te fuiste a vivir. Colectivo, una comunidad, un colectivo social muy fuerte en Andalucía y durante muchos años excluido de la sociedad y que los llevaban a zonas aisladas de la ciudad, los convertían en guetos y ahí pues se han entramado una serie de circunstancias que con mi labor y con la labor de un montón de organizaciones y un montón de colectivos que trabajan en el barrio va saliendo de la exclusión y se ha convertido en una zona de transformación social. Y... O sea que yo me imagino que seguro que a Marta se le ocurre alguna pregunta que te quiera hacer, sí. O a Rosa o a Omar, en cualquier momento disparen preguntas, aprovechemos para sonsacarle. Que, a ver, vivir, porque es que no era que fueras ahí, hicieras el trabajo y te volvieras para tu casa en Córdoba. No. Yo vivía en una residencia Flora Tristán, que si en algún momento me escuchara, muchos besos y muchos saludos. Claro. Desde África. Y nada, era una residencia financiada por la Universidad Pablo Lavide, que a 60 de los residentes nos daban unas becas de colaboración para trabajar en distintos colectivos, en distintos proyectos que se realizaban en el barrio. Y pues nada, vivíamos dentro del barrio en esta residencia y pues claro, íbamos a realizar nuestros proyectos y aparte convivíamos con la población de la zona. A ver, si yo lo he entendido bien, eso es un 24 horas, un gran hermano, un reality. Un 24 horas, íbamos a comprar pan... Íbamos al centro, el mismo centro de salud, el mismo, o sea, el SAE, que es el INEM de Andalucía, el SAE. Bueno, todas las instituciones que habían allí era donde nosotros íbamos igual que cualquier habitante de las 3.000 viviendas. Pero vamos a ver, entonces con todo eso, ¿tú no te has hecho un poquito gitana? Yo ya lo era antes de llegar. Ahora me he convertido un poco, soy más paya que lo era antes, porque al estar allí me he dado cuenta que no era tan gitana. Ok, y entonces la conexión de pronto, ¿es una línea discontinua o hay un continuo entre las 3.000 viviendas y Usui, Casa Más? Pues hay un paralelismo ahí. muy gracioso, muy simpático, que en muchas de las, bueno, del poco tiempo que llevo aquí he podido encontrar algunas similitudes que me parecen bastante a señalar, como por ejemplo la importancia que se le da aquí a la familia, a la comunidad, a la extensión de la familia, porque para cualquiera de nosotros nuestra familia es tu padre, tu madre, tu hermano, tu abuelo, si acaso, y tus primos más cercanos, y algunos si los ves, porque muchos a lo mejor están fuera de tu ciudad. Pero para ellos son primos, primos segundos, el cuñado está casado con la prima de... Y, o sea, la familia es mucho más extensa y la familia extensa es importante, y la importancia que tiene la familia para una persona de la comunidad gitana y para las personas de este pueblo, de Usui, es un símil, exactamente lo mismo, que para nosotros no lo es. O sea, que eso ahí no te pilla en sorpresa para nada. No. Rosa, ¿tú te hubieras imaginado viviendo ahí en una comunidad gitanísima en Sevilla, que además fue famosa por problemas de heroína, de que la gente iba a comprar allí, de robos, de patatín, ¿no? ¿Te imaginas viviendo ahí una temporada? Sí, ¿por qué no? Ahora coge su camión, su coche, su perro y se va a la otra vivienda tranquilamente. Pero sin problema ninguno. O sea, los que estamos aquí podríamos estar allí tranquilamente. Omar, ¿tú sabes lo que son los gitanos? ¿Has podido ver o te han contado alguna vez? ¿Les gitans, un día en francés? Sí. Gypsy. ¿Ticone? Habrá que hacer un intercambio del mundo gitano con el mundo de Casamans, ¿no? Son muy artistas ambos. Llevan el ritmo en la sangre, tanto los gitanos como la gente de Senegal, vamos, de la Casamans. El ritmo. ¿Otra similitud? El ritmo es cultural. Nuestro ritmo no es el mismo que tienen ellos. Imposible. Entonces, ritmo, familia extensa. Imagino que viste experiencias duras, ¿no? También. Bueno, más que duras, especiales. Duras no me llevo ningún mal. He vivido allí 5 años con tranquilidad, sin ningún percance, pero claro, siempre que trabajas con personas es duro, y más si son personas que no pertenecen a tu mismo colectivo, por decirlo de alguna manera. Siempre el intercambio cultural es difícil, igual que cuando llegas aquí y no conoces el pueblo, no te conocen, te es difícil adaptarte y te es difícil que te acojan, que bueno, aquí es súper fácil que te acojan, pero bueno, aún así para mí es difícil adaptarme, pues allí igual, pero vamos, que todo son cosas buenas, lo que me llevo. Bueno, las 3.000 viviendas, el nombre es una de 3.000, o sea, 3.000 viviendas, una familia extensa por cada vivienda, ¿cuánta gente puede haber ahí dentro? Uno de los problemas que hay en esta zona de Sevilla, vamos, es el polígono sur, se le llama oficialmente el polígono sur, pero coloquialmente se llama Tres Viviendas. Uno de los problemas es el hacinamiento de familias numerosas en pisos muy pequeños. Eso se le llama ese hacinamiento en situaciones insalubres. Y con falta de higiene y con falta de espacio, con falta de espacio para poder estudiar, para la educación. O sea que todo es... La manera de trabajar allí tiene que ser integral, llevando para adelante la educación, el hábitat, las mujeres, la sanidad, todo tiene que ser transversal. Rosa, ¿tú sabías que esta niña había hecho todo eso? Sí, me lo había contado. ¿Y no aprovecharías para preguntarle algo más, para sacar un poco más allá? Yo le preguntaría, sí, le pregunto, venga. Imagino que en ese proceso tuviste que sobrepasar muchas fronteras tuyas, ¿no? Pues sí, la verdad que ahora lo dices, he superado bastantes fronteras. Además, yo soy muy miedica de siempre y allí... en el momento que te sueltan en un sitio que no desconoces todo, que tienes todas esas informaciones negativas y te sueltan allí, cuando sobrepasa la barrera esa eres capaz de hacerlo todo y darte cuenta que no es tanto como dicen. Y hombre, obviamente hay conflictos, hay problemas de droga, hay problemas, pero allí estás. Allí he superado muchos miedos y he superado, y además de yo creer que no era capaz de muchas cosas y plantarme dentro de un grupo de mujeres gitanas con 60 años y llevármelas por delante y sin problemas y para adelante, no pasa nada. Tú puedes, Ana. Eso es lo que yo me decía con 19 años delante de 30 mujeres con 60 años y me daban 20 vueltas. Tú te imaginas que no saliera mañana el sol por ningún lugar, que este momento tan solo nuestro se hiciera eterno en la madrugada, la música suena tiritita, y el amor me quema tiritita, y te muerde la lágrima. Bueno, muchas fronteras, porque como estabas diciendo, ¿no? Si te encuentras con cosas con las que no estás habituada a nivel de higiene, concepción de vida, pues al principio te bloqueas, ¿no? Un poco. Que es lo que también puede ocurrir al llegar a Senegal, ¿no? Por ejemplo. Y en según la zona de Senegal, pues puede ocurrir más o menos, ¿no? Que digas tú, bueno, creo, ¿qué estoy haciendo aquí? Rosa, ¿tú nunca has tenido esa pregunta en la cabeza, esa sensación? Llevo poco tiempo, pero no se oye. Que llevo poco tiempo, pero no lo he tenido, al contrario. Me siento como en casa, ¿no? Porque los de alrededor de míos allí no están, pero si no, sin problema. Es muy abierto este pueblo, ¿no? ¿Verdad, Omar? ¿Tú has decidido venirte para acá a vivir? Sí, sí, sí. A vivir. ¿A vivir, que son dos días? A vivir o a morir, me da igual. O sea, te has plantado aquí y ya está, pa'lante. Pa'lante, pa'lante. Entonces, para una persona que, no sé, está en España y dice, ay, bueno... que se venga, yo le ofrezco que no se lo pierda. Que salga de allí, que se venga para acá, pero ya... Bueno, tú además has aprovechado la jubilación, ¿no? Sí, sí. Desgraciadamente estaba en el sistema y anteriormente, económicamente, no podía... Entonces, pueda salirme del sistema y ahora me pagan. Te pagan y dices, me lo gasto en Senegal. No, para vivir, sí, una elección, sin trabajar. Claro, entonces aquí, bueno, ¿cómo es el día a día de una persona que dice, me voy a Senegal a vivir? Pues ahora mismo tratando de incorporarme en la cultura esta, las diferencias que hay, tratando de entenderlas y ver dónde puedo ayudar, que es lo que más me gusta en este mundo. Pero vamos, todavía no lo tengo claro. Sí, que al final se rodea de españoles, ¿eh? ¿Eh? Que al final se rodea de españoles. Porque no sé francés ni idioma, no te jodes. Es el principio, ¿no? Es el principio. Entonces, es... El Erasmus. Pero no me rodeo de españoles, me rodeo de personas que hablan español. Sí, porque aquí tenemos a Omar y hay cerca otra persona también al que se ha incorporado el cayuco. Sí. Sí, tú. Vamos a ver quién es este tú. Y vamos a dar la palabra. Venga, Uba. Yo no hablar español. Hablar poco. Bueno, venga. ¿Te llamas cómo? Me llamo Buba. Venga, ¿y eres de aquí, de Casamans? Sí. ¿Y cómo es que hablas español? ¿Por qué te interesó el español? Yo... estudié español en escuela. ¿Aquí en Senegal? Aquí en Casamance. ¿Se puede estudiar español en Casamance, entonces? Sí, sí. Esto es algo que la gente no sabe allá normalmente, ¿no? ¿Tú te imaginabas que la gente estudiaba aquí en el colegio español? Pues no tenía ni idea hasta que llegué. Verdad que es curioso. Y Bubán no es el único que habla español aquí. Está Omar, pero hay más gente también, ¿no, Omar? Rosa. Muy bien. Vamos a ver. Normalmente hay que tener la música preparada para que cuando haya un silencio en la radio... dice que el silencio mata en la radio, ¿no? Si no se utiliza estratégicamente. Entonces, le pones la música reproduciendo y luego aquí abres cuando te interesa. Y si el moderador está que ya no sabe qué decir, ¡pa! Metes música. Omar, Marta quiere saber lo que significa esta canción, Buba. Marta, el beco netro, sé que es la significación de cette chanson. Sí, es una cantar para... la política, porque aquí la gente de la política, si ya viene para guañar, te di, puedo prometer mucho de cosas, y si está, ganar, y mañana no va a ser esta que te promí, esta que cantar, que esta que te promí el politicien, no bon, que se ne pas bon, se ne pas bon. Alma y dudas, tú de que la verdad se empieza a notar. Móvese tu cintura, sin duda, sin duda y sin duda. Regala tu frescura, sin duda, sin duda. Ay, ay, ay, ay. Sin duda, sin duda y sin duda. Regala tu frescura, sin duda, sin duda. No tiene rival en tu manera de moverse. Oye, lo que traigo se respira en el ambiente. Bueno, y teníamos un guión con más cosas, Anita. ¿Qué más teníamos? Ya se nos acaban los recursos, ¿eh? Ah. El libro de Rosa. Yo creo que toca al libro de Rafa, ¿eh? Te toca a ti. ¿Qué me toca a mí? ¡Ah, ostras! Es verdad. ¿Cómo me digo yo? Rosa, ¿por qué había venido yo aquí? Bueno, mejor que lo... Venga, cuéntenme ustedes, ¿por qué he venido yo aquí a Casamans? A contarnos una historia de unos silbidos. Una cosita. Algo te estaba diciendo. Lo que pasa es que hemos dejado de... En algún momento dejamos de escucharlo y ahora nos lo va a volver a contar para que nos enteremos bien. Algo de unos silbidos. ¿Pero qué silbidos? No sé, pero con el entusiasmo que lo cuentas, deben ser diferentes a los que hemos oído toda la vida en todo el mundo. ¿Qué diferencia hay? Venga, ¿qué diferencia hay entre los silbidos que hay? Silbidos, ¿no? La dan sifle. Bueno, en España se silba para decir a una chica que es muy guapa. O para decírselo a un chico. Por ejemplo, ¿alguien puede aquí hacer el sonido de ese? Hey. Eso, por ejemplo, puede ser decir a un chico que está, que es muy guapo, o a una chica, vale. Pero eso es lo que tenemos en España, más o menos, más o menos, más o menos. ¿Y aquí en Casamans el silbido sirve para algo más? Sí, aquí hay muchos de pueblo que sirve para algo, mucho algo más. Para hay mucho de gente que puedo chiflar para te llamar a bien comer o para te llamar para una algo, sino si tú es una amiga, tú tengo como yo con Buba, si está al fuera no quiero criar para me llamar a mi nombre, me di Omar, si puedo chiflar, me fue una chifla, yo comprende que es una amiga que está al for. Yo puedo salir tranquilos. Uh-huh. Y ya está, sí. Por ejemplo, Buba, si tú quieres decirle, quieres llamar a Omar, ¿cómo lo llamas? ¿Eso es para cualquier amigo o solo es para Omar? No, solo para Omar. ¿Solo para Omar? Solo para Omar. ¿Qué otro amigo? Él es tener otro cifras. O sea, que para cada amigo que tienes, tienes que tener un silbido. Y es solo el de ese amigo. ¿Cuántos silbidos tienes? ¿Cuántos amigos tienes? ¿Y yo? Muchos, muchos amigos. O sea, ¿muchos amigos? ¿Muchos silbidos? Silbidos, no. Quiere decir, para cada amigo, un silbido. Tú puedo mirar el silbido que tú quiero chiflar por un amigo. Y ya está. Si es para tú, para Ilia, para Rosa, para este, sí. Para este, si yo quiero chiflar una chifle, si esta puedo me comprender, yo puedo chiflar este. Pero si no puedo me comprender, yo no puedo le chiflar este. Tiene que hacer una chifle por le dice que mañana si yo vengo a la puerta de tu casa, yo no quiero que tu padre me visto. Yo voy a estar al fuera, esta que yo voy a chiflar. Si tú entras, esta... Tú sabrás que yo estoy al fuera, tú puedes salir. Uh-huh. Sí, esta tiene que hablar con esta gente porque comprende que sifle tú vas a chiflar porque te comprende que quiero hablar. O sea, si por ejemplo quisiéramos hacer un silbido para querer decir... Sí, es aquí muy, muy largo. Si tú cifrar no entender. Yo aquí otras maneras. Uh-huh. Otras maneras aquí. Wi bli. Aquí así. Con la voz. Sí. Con la voz aquí para el día tú no la escuchas nunca. Sí. Al for tú ya está una gente que criar con las niños al fora, esta también la hacer aquí al fora. Si tú escuchas muy bien para el día tú y entiende una gente que cría que grita sí, que grita y esto hay otra gente que comprende que cría este. ¿Qué es lo que quiere decir ese grito? ¿Gritar o silbar? Por ejemplo, si quisiéramos decir vamos a unirnos para quitarle el dinero a los ricos. ¿Cómo se podría decir eso en silbido? On va se unir pour le retirer l'argent a le Richard qui entró. ¿Cómo pedir eso? Y si je pense pas que les gens ils vont faire un sifflet pour ça. No. No. Comme vous faites les sifflets pour les belles femmes. Ici les gens ils font pas les sifflets pour les belles femmes. Aquí no se sirve a las chicas guapas. No. Sí, on t'appelle, sinon on va prendre ton numéro de téléphone. On t'arrête sur la route. Te llama directamente y si no te piden el número de teléfono. Les gens, ils ont l'audace de t'arrêter pour te demander comment tu t'appelles, où est-ce que tu vis, ton numéro de téléphone, et ça passe. Mm-hmm. Así que teléfonos, bueno, pregunta clave. ¿También en Guinea-Bissau hay lenguaje silbado? ¿También en Guinea-Bissau? Que là-bas aussi il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup de races. Mm-hmm. C'est pour cela. Donc il doit avoir beaucoup de choses, il doit avoir aussi leur façon de vivre et leur façon de faire leur culture et leur façon de s'appeler entre amis et entre anciens et anciens. Parce que là-bas, c'est comme ça que les gens vivent. Il faut donner le respect aux anciens. Le plus âgé, tu lui donnes le respect. Celui-là aussi donne respect le plus âgé. Là-bas, c'est comme ça qu'on vit. Et personne ne doit pas dépasser celui qui est plus âgé que toi. Respecto a la gente mayor. Sí. Nos estabas contando del respeto a la gente mayor y de que también hay mucha cultura en Guinea-Bissau y puede haber un lenguaje silbado. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con Canarias? Yo se he notado hoy que hay una cordobesa pinchando música. De la manita, primo, y llévame al mundo porque esta noche y yo seremos uno. Hace un rato ha tenido lugar una llamada telefónica aquí. Cœur Rosa, como se diría en senegalés, o Cher Rosa, como dirían en francés. Una comunicación entre un profesor de español, Benjamin Sambou, de aquí, de Osui, él es de un pueblo del lado, de la Molamp, y ha hablado con una persona de Canarias, una persona que conoce un lenguaje silbado, pero de allí, de Canarias. Esto es parte de la conversación que tuvieron. Sí, dime. ¿Qué te puedo decir? aquí en La Gomera, en esta isla de Canarias, hay una isla que es La Gomera, y en esta isla siempre se habló con el lenguaje silbado. Con el silbo se comunicó la gente. Esto es, pues, existe aquí desde tiempos inmentables. Es prehispánico este lenguaje, aquí en Canarias. Ahora me dice Rafa que por ahí hay un lenguaje silbado también. Yo me gustaría que me informaras. Bien, así que en realidad aquí tenemos un lenguaje silbado, pero con lo que yo llamo modernidad, las cosas han cambiado mucho y no se ha podido conservar ese lenguaje silbado. Lo que tenemos hasta ahora son códigos que se envían para decir a los que están un poco lejos, códigos, sí, pero con silbados, con códigos silbados, para decir a otros que están un poco lejos, bueno, pasa tal cosa, es la hora de hacer tal cosa y tal. Pero en cuanto a hablar directamente con el lenguaje silbado, dije a Rafa que voy a averiguar con la gente mayor para ver lo que saben hasta ahora de este lenguaje. Porque yo, bueno, lo veía, pero no tenía ninguna curiosidad para averiguar y comprender exactamente lo que es. Cuando me llamó Rafa para hablarme de eso, le dije que, bueno, esto me interesa mucho porque pasan cosas aquí iguales o más o menos iguales. Voy a ver lo que puedo tener. Pero el tiempo me falta con las clases que doy. Dentro de 2 o 3 semanas tendremos vacaciones y voy a intentar verlo con gente mayor por si acaso conocen algo. Sí, he dado a Rafa muchos códigos que enviamos para decir que es la hora de comer, aquí vendemos vino de palma, aquí vendemos pescado, hay un incendio en tal casa, o hay que prepararse porque hay algún animal feroz que ha entrado en el pueblo y tal y tal y tal. Thank you. una cosa que está casi al lado de los pájaros, casi es un juego, pero también es algo muy serio porque puede servir para comunicarse en la clandestinidad. Mira que tu papá no te deja ligar conmigo. También para decir cuidado, que viene el enemigo por ahí. Hay que tener cuidado, hay que prepararse. En fin, hay una conexión medio mágica entonces entre Casamans y La Gomera, la isla, una isla en concreto de Tenerife, donde hay un lenguaje silbado. Pero no solo es el lenguaje silbado, también está la palmera, a la que se le hace un agujero, un corte, se le saca un líquido, el líquido está muy rico, se le da a los niños cuando no puede la madre darles de mamar, porque es, tiene mucho valor energético, pero si se queda un par de días sin consumir, Rosa, ¿qué te imaginas que hay ahí? Un vino espléndido. Un vino, el vino de Palma. El vino de Palma, sí. Y me ha sorprendido el poco tiempo que ya que tarda en llenarse una botella, porque yo veía las palmeras ahí llenas de botellas y decía, bueno, esto estará ahí tiempo y tiempo, y no, en 24 horas se llena una botella. Esto es algo que también existe en La Gomera. Se le llama guarapo al primer líquido ahí en La Gomera. ¿En Cuba también hay? La guarapa se llama en Cuba. Yo no desconocía que saliera de la palmera. Me acabo de relacionar ahora mismo conceptos y supongo que será más o menos lo mismo. Sí, la guarapa, allí una bebida, y es verdad que parece parecida al vino de Palma. Wow. Entre todo eso, hay que decir que hay una red educativa sin fronteras. Y bueno, igual que Ana sobrepasó un montón de fronteras personales y colectivas de su casta, de su grupo, de su clase social, ¿no? Al meterse en las 3.000 viviendas, pues lo que queremos hacer es pasar fronteras y ayudar a gente a pasar fronteras, ¿no? Y nadie para pasar fronteras como los niños, que se las saltan a la torera. Hoy estamos hablando ahí muy serios, muy circunspectos, muy adultos, ¿verdad, Rosa? Y la niña de Benjamín, Laura, empezaba a decir, aquí estoy yo. Así que se acabaron las fronteras. Entonces, bueno, la idea es esa. Y tú me decías ayer, de volar la tuya también, ¿eh?, que por qué no conectar a las escuelas de Senegal con las de dónde. ¿Qué dijiste? Dilo, venga. Con la escuela de Polígono Sur, de las 3.000 viviendas, por ejemplo. ¿De los gitanos? Mismo. Que compartan arte. Ah, o sea, por ejemplo, que unos niños de aquí, de Osui, hacen una canción, la graban y la mandan y la van a ver unos niños gitanos en las 3.000 viviendas y van a mandar lo que ellos hacen. Por ejemplo. Una muy buena idea sería eso. Una canción y poder grabar también un baile, porque es impresionante ver bailar a los niños aquí y a los niños gitanos también bailan de miedo. O sea que esto, tú sabes que puedes estar poniendo un pie en el flamenco diola fusión. Soy consciente. ya tenemos preparada la canción para acabar, pero no sé si acabamos todavía. Buba, ¿tienes ganas de decir cosas? Es que te voy a raconte que el quixos. En asociación que se llama Ojax. Aquí nosotros tenemos una asociación que se llama Ojax. Olia fonde depuis il y a 5 ans. Con los niños desde hace 5 años aquí. Sí. Olia mi au CSKA. CSKA c'est un centre. Centre socioculturel. On fait des musiques pour les enfants. On s'amuse aussi avec des enfants. On les montre comment ils vont s'amuser, comment ils vont regarder un film. Cela aussi, on organise aussi des soirées on aide les enfants aussi. D'accord. Sobre todo alucinante la primera vez que yo fui a verlo, ver 5 millones de niños y vi vosotros tres durante 3 horas, los miércoles los niños no tienen colegio por la tarde, y durante 3 horas están los tres con los 5 millones de niños jugando, poniéndoles cine, bailando, cantando, y lo hacen cada miércoles por la tarde y cada sábado por la tarde sin faltar ni un solo día. Es alucinante. La única forma de vivir contigo, ese camino ninguno lo sabe, y el que no vuela y no sube, para ver la luz de la nube, y que no vuela y no sube ya, y para ver la luz de la inmensidad. Naiden de Naiden, tenemos un libro ahí delante, ya acabando el programa. Rosa, este libro está aquí por ti, ¿no? Llegó aquí. Se llama Cayucos, supongo que lo conoceréis bastante gente. Y es recomendable, lo he traído pues para recomendarlo. Cayucos, de Pepe Naranjo, que es un periodista canario, que muy vinculado al tema de la inmigración y que está por aquí, por África, con base en Senegal, yendo a Mali, a Guinea-Bissau creo que también, intentando que la información de África salga en español hacia afuera. Es de los, bueno, es un caso casi único de alguien que se viene aquí a cubrir en español aquellas noticias que no quiere comprar en ningún gran periódico, pues lo que hace es ponerlas en una página web donde hay más periodistas, que se llama Gingimbali, gingimbali.com. Vamos a entrar en la web para que vean que es verdad, que no me lo he inventado. Es Gingimbali, se llama Gingimbali, es una página web. En el libro no, cuando lo escribió no lo pone, ¿no? Su página web. No, eso pudo ser a lo mejor más tarde, pero también tiene un blog en El País, tiene un blog en El País que se llama África no es un país. Puede ser que haya leído algo de ese bloque del País, vaya. Pero ahora están leyendo Cayucos, ¿y qué te parece? No lo acabo de empezar, así que no puedo comentar mucho. Pues este libro cuenta la historia del primer cayuco que llegó a Costa Canaria desde Senegal y cómo pasó inadvertido por la población y que nadie se imaginaba lo que traería después. Millones, ¿no? Miles de cayucos llegaron a las costas canarias desde Senegal y desde Mauritania y se convirtió en un fenómeno de inmigración y desde África y un libro muy interesante que espero terminar de leer pronto. Es algo que no acaba porque, bueno, cada vez hay menos pescado en la comida, ¿no, Omar? Eso lo hablamos hoy. ¿Se lo puedes explicar a la gente qué es, por qué hay menos pescado en la comida? En Senegal, porque ahora hay mucho del de batú que... ¿Barcos? De barcos que vienen de Senegal para pescar. Vient à Sénégal pour pêcher les plus grands poissons et ils amènent ça en Europe pour vendre. Que hay muchos grandes barcos que vienen de Europa y otros lugares a pescar el pescado de aquí, de Senegal, y... Et après, ils amènent ça en Europe pour vendre ça. Et nous qui sommes là, on nous laisse les petits poissons parce que... Y esos pescados que pescan en las costas senegalesas se los llevan a Europa, los grandes... Y aquí en Senegal los dejan sin pescado y se quedan nada más que con los pequeños pescados. Entonces cada vez hay menos pescado en los platos senegaleses. Ese es el problema y por ese motivo mucha gente descubrió que era mejor que pescar pescados pequeños, continuar un poco más lejos con la pirogue, con el cayuco, sí. Y llegar a Canarias y decir, ¡es Europa! Es Europa, y están en Europa. ¿Tenéis amigos, Buba, tía, des amis qui ont fait la immigration, Omar? Sí, j'ai des amis qui ont fait l'immigration. Il y a des gens qui ont mort dans la traversée aussi. Beaucoup de gens sont morts là-bas. J'ai un ami qui est ici à Ossui. Il a fait plus de trois fois avec les... Tengo un amigo aquí en Ossui que ha ido más de tres veces en cayuco. Avec les pirogues et maintenant il en a assez, il peut pas. Finalmente ha decidido quedarse aquí. Hay un catalán que ha escrito un libro sobre él, sobre sus viajes. ¿Qué pasa en el viaje? ¿Qué se cuenta ahí? Nos ha dicho que hay muchos de gente que son muertos allá. Dans ses yeux, devant lui, on les jette. Nos ha dicho que mucha gente ha muerto delante de sus ojos, que los han tirado al mar. Realmente diabólico. Buba, tía, aussi des amis qui ont fait cette traversée difficile. Sí, yo tenía tres amigos, dos y son déjà partis. Son déjà partis, mais ils sont... Los que ya se fueron, no, han partido y son partis. Y son partis, oui. Y son là-bas, y son en España, oui, oui. O en Europa. Dos que ya han ido para allá. Mais ils sont pas échoués. Mais ils sont pas échoués. No han fracasado. Sí. Y son réussis alors. Ils sont réussis, oui. Hay dos que consiguieron entrar. Il nous a appelé. On y a passé chez lui la journée. On y a passé chez lui la journée. Sa mère, elle était contente. Son père aussi. Il était trop, trop content aussi. Il nous a dit que lui, il a déjà vu son fils. Il était parti sur une pirogue, mais il a réussi. Mais nous, il nous a dit que nous aussi, on ne fait pas ça. On lui a dit que oui. Nous, on ne fait pas ça. Mucho para traducir. Bueno, la historia de un amigo de Buba que ha emigrado y que la gente se quedó mucho tiempo sin saber qué pasaba con él, si había llegado, estaban muy preocupados. Finalmente supieron que consiguió llegar y la gente estaba muy contenta, la familia, y muy emocionada. Bueno, emigré, sí, no en España, un emigro, sí. On va partager. Es muy importante lo que ha dicho, que el compañero que logró llegar les dijo que ellos no lo hicieran. Lo último que Buba nos ha contado. El compañero decía, le aconsejaba que no hicieran lo mismo. Y ahora, en penúltimo trance, vamos a oír una canción de una chirigota del Carnaval de Cádiz. Ya Ana y Rosa se la conocen. Y a ellos les va a costar mucho trabajo entenderlo. Así que se lo traducimos en francés, fuera de micrófono, y ustedes lo oyen tal cual como se dijo. El lugar donde estamos ahora y aquí, hoy. Bueno, gracias a todas y a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.